de pedagogía que se hace en algunas imágenes, ¿no? Y también, sobre todo, hay un número importante, pues que se cosifica a la mujer y se plantea mayoritariamente como si fuera un objeto de deseo y poco más, ¿no? O como madre o como objeto de deseo. Sí, hemos hecho un repaso, o estamos haciendo un repaso ahora por la historia del rol de la mujer en la publicidad. Y sí, es verdad que si antes era la mujer como madre, en la cocina que veíamos ahora, ¿verdad? Sirviendo la comida al marido y siempre inferior al hombre, ya era un machismo bastante espeluznante, pero es que ahora aparece un nuevo tipo de machismo en la publicidad, ya no tan nuevo, que es la mujer como producto propio de la venta. Es decir, vendemos un coche y lo que ponemos es una chica guapa, semidesnuda, ¿no? Que no tiene nada que ver con el anuncio, y así hay ejemplos, pero para aburrir, ¿sí o no? Cualquiera de las dos. Bueno, Soledad. Pues, hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Os oigo muy lejos. Sí. Pues nada, tú y yo estamos cerca. Estamos en Andalucía las dos. Pues yo creo que esa creación de significados, ¿no? Que va variando. El spot que escuchábamos de la radio de los años 60, pues era escalofriante, y el significado de lo que era ser mujer en aquel momento, de lo que es ser mujer ahora, evidentemente va cambiando. Pero también va adoptando aspectos más sofisticados, pero donde se sigue colocando a la mujer como objeto, y se la sigue colocando en lo que es preocupante, de alguna manera puede incitar a cierta violencia, porque es colocar a la mujer en un grado de vulnerabilidad y de ser para el otro. O sea, si en los años 60 era para el otro jornada completa, toda la mañana cocinando para él y demás, ahora es para el otro en determinados momentos, con un estereotipo del cuerpo muy grande. A lo mejor ya se acepta que la mujer tenga su empleo, incluso que tenga ingresos igual o superior a él, pero siempre tiene que tener un tiempo y unas formas para el otro. Y eso es lo que tenemos que erradicar. ¿Soledad? Pues estoy totalmente de acuerdo con Rosa, y te saludo nuevamente en condiciones, ahora que te oído mejor, Rosa. Realmente estamos hablando de que no ha variado mucho, es decir, ahora con más utilidad, con mejor imagen, con mejores técnicas audiovisuales, pero realmente lo que son los mensajes y la posición de las mujeres sigue muy cosificada y, como decía, muy polarizada respecto a somos madres, somos cocineras, somos limpiadoras de las casas, y luego somos objetos de deseo iguales que los coches, ¿no? Utilizan esa sexualidad o cualquier otra posición que se nos presente como un objeto siempre de deseo. Y yo creo que eso permanece a pesar de que hemos ido avanzando a lo largo de los años en la posición de las mujeres en la sociedad, permanece esos mensajes en la publicidad como reclamo. Pues si os parece, vamos a escuchar otro de esos anuncios antiguos que, como decíamos antes, nos producen escalofríos, pero que en su día existieron. Vamos a escucharlo. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla. Siempre era la mujer. Ahí lo tenemos. Es prácticamente excusando la violencia de género, prácticamente ya en un límite insospechado ya. Violencia de género de Estado, vamos. Una cosa. Bueno, la verdad es que realmente no es ni sutil, ¿no? Esto directamente va a justificar la violencia y encima que le dé la copita para que mejore la situación, además, ¿no? Esto es una cuestión, además, importante, porque además esa imagen de violencia, de que es un problema del alcohol de un hombre que, y que por tanto te tienes que aguantar, pues sigue permaneciendo en muchas capas de nuestra sociedad, y esto hay que seguir insistiendo sobre ello y reflexionar sobre ello, porque este anuncio concreto se vive en muchos hogares familiares, en alguna zona, y realmente cuando preguntamos a alguien, pues todo el mundo cree que es un problema de alcohol o un problema de droga, o en fin, o que tú le has provocado al provocarle lo que es la situación de la violencia de género y lo que provoca que una pareja o un marido pegue a su esposa. Sí, o incluso, o sea, aunque salvando las distancias como antes, ¿no? El punto central de dónde reside la culpa o la responsabilidad de cómo van las relaciones, todavía ahora mismo sigue siendo el foco en la mujer. Es decir, ¿quién es responsable? Pues ella tiene, como ella es la que tiene que hacer de objeto de deseo, ella es la que tiene que garantizar que es suficientemente deseable, que está suficientemente asumiendo, digamos, ese espacio del otro, ese tiempo del otro, para que la relación funcione. Eso es también uno de los ejes que más tenemos que trabajar, ¿no? Y entre la actualidad que escuchábamos al principio y estos anuncios de los 60, hay una etapa intermedia que llamamos de corresponsabilidad, en la que digamos, aparece una nueva concepción de los roles del hombre y la mujer, intentando que ella se incorpore poco a poco al mercado laboral y que él colabore un poquito más en casa. Y en ese sentido hay muchos anuncios, en la etapa en la que todavía estamos ahora y que empezó hace pues una década más o menos, en la que ya se ve el hombre pues haciendo un poco más tareas de casa. ¿Y cómo valoráis un poco esa evolución de la publicidad? ¿Es real? ¿Es socialmente real? ¿Eso ya se aplica? ¿El hombre colabora más? ¿La mujer está más adaptada al mercado laboral? ¿Cómo lo veis? Hombre, va evolucionando en ese sentido, pero muy lentamente, muy lentamente. Por ejemplo, las últimas estadísticas, y no sé si Soledad tendrá algún dato más reciente, pero aproximadamente dicen que los hombres trabajan en casa unas dos horas y algo, y las mujeres cuatro horas y algo, o sea, el doble del tiempo, ¿no? Y si ves la evolución, pues a lo mejor va muy, muy, muy, muy tímidamente mejorando. O sea, que realmente no podemos decir que el proceso es cuestión de tiempo y que vamos por buen camino. Hay que dar saltos cualitativos, o sea, realmente. Y luego, que las empresas utilicen ese tipo de guiños, bueno, pues las empresas quieren vender, quieren dirigirse a sectores y a segmentos que consideran que van a encontrar su mensaje, y sí, utilizan ese tipo de, a veces, de argumentos, ¿no? Pero ya te digo, es muy lento. En cualquier caso, como decíais, pues tendrá que adaptarse también la política y las leyes a que esto tenga un reflejo en la sociedad, porque si vemos las medidas que se toman en conciliación laboral, normalmente están destinadas a que sea la mujer quien concilie, ¿no? Sí, porque Soledad, además, mismo, efectivamente. Bueno, pues en cualquier caso, se nos está acabando el tiempo. Rosa Gómez, Soledad Ruiz, os agradecemos mucho a las dos que hayáis estado en esta tertulia de Ágora Pulp comentando este tema. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. La imagen de la mujer también cambia. La mujer no está ya en casa esperando a su marido, sino que viene de trabajar de la calle con el maletín. Aparece en los trabajos de responsabilidad, y no solo en los trabajos típicos de mujer. Ostenta el poder también en la esfera pública, y el hombre, por su parte, comparte las tareas domésticas. Pues después de esta tertulia continuamos en Ágora Pulp, y enseguida vamos a escuchar a Sergio y sus autómatas. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Ágora Soul Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. ¡Ah! Autómatas. Autómatas. Autómatas. Autómatas. Autómatas. Autómatas. Autómatas. Pues ya haciendo el robot, prácticamente se acerca a la mesa Sergio. Sergio, buenas tardes. Ya estoy. Hola Paco, hola María y Richie, muchísimas gracias por darme un viernes más cada 15 días con la sección de autómatas. Hoy autómatas empieza con la palabra, en este caso la mía, la que ahora utilizo en este micro, que bueno, enchufado a diferentes cables máquinas hace que mi voz os llegue clara y tal vez arriesgada cada viernes, cada 15 días, como decía. Autómatas es tu melodía, pero también tu palabra, que de hecho hoy empezamos con esta palabra, pero vamos a empezar con otra además de la mía, que es la del poeta Ángel González, contemporáneo y compatriota del planeta Asturias. El título del poema iba dedicado a nuestra invitada autómata, es La vida en juego. Si queréis lo leo y luego damos paso a ya Elvira Yonga, que es nuestra invitada. La vida en juego. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde pongo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo, y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. No es bueno repetir lo que está dicho después de haber hablado, de haber vertido lágrimas. Silencio y sonreíd. Nada es lo mismo, habrá palabras nuevas para la nueva historia. Y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde. Qué bonito, en este día tan especial que estamos dedicando a la poesía por el cumpleaños de Gabriel García Márquez del pasado martes. Uh-huh. Te unes con esta poesía de Ángel González. Yo soy muy fan, tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo, que soy muy fan de Ángel González, es uno de mis poetas favoritos, pero también lo es la invitada que ha venido hoy, que nos honra con su presencia. ¿Quién es, Sergio? Ella es ya Elvira Yonga. Este poema es en tu honor. Gracias. Y en el de todos los autómatas que nos escuchan. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros. Yael, no sé qué te parece el poema Ángel González. Lo he elegido porque a lo mejor, solo a lo mejor, es un poco la historia de los autómatas. ¿Es tu historia también un poco o no? Bueno, yo creo que es la historia de muchos, pero tal y como dice él, no es bueno repetir lo que ya está dicho. Por lo tanto, no me voy a extender. Perfecto. Yo tengo muchas preguntas para ti. Yo sé que tú no te querías presentar, además me lo has dicho. No, me da una vergüenza terrible. Entonces, y yo no soy de leer biografías, entonces no sé cómo lo vamos a hacer. Estamos Tenemos mal. Un problema serio, realmente. Únicamente nuestros oyentes pueden ser autómatas y ellos mismos curras una presentación. Exacto. En su cabeza, con la voz. Yo lo que sí que voy a tener que decir es que ya Elvira Yonga es promotora cultural. Ajá. Además es una joven, entre comillas, empresaria, no sé si decirlo, o era. Desde luego emprendedora era, sí. Y desde luego se ha dedicado a la promoción cultural de artistas y concretamente una profesión muy arriesgada como es la promoción de la poesía, ¿no? O sea, que eres autómata de autómatas. No sé si merezco este título, pero por ahí va el tema, sí. Y una de las cosas que más nos sorprende, ya que me has obligado a mí, porque luego me la devuelves, sí. Una de las cosas que más nos sorprende cuando se leen tus bios o tus entrevistas, hay unas cuantas por internet, es lo primero, tu juventud, ¿no? Y sobre todo cuando has empezado, a los 18, la mayoría sí. de estas cosas, o incluso antes, y todas las cosas, la mayoría muy variadas y diferentes. Y mi pregunta es, sobre todo, creo que es una pregunta muy interesante, ¿es compatible la juventud con la creación, con la posibilidad de hacer cosas? Que ahora mismo, más que nunca, está esa dicotomía de, parece que la gente joven está... ¿Activa o calmada, te refieres? Como con esa actitud de, bueno, es que la gente joven no tenemos oportunidades, no podemos hacer lo que queremos, etcétera. No, yo creo que no. Yo creo que el hecho de ser joven te da la energía suficiente para empezar muchas cosas. Yo empecé con 18 años precisamente a lo mejor por inconsciencia, ¿no? Que creo que es buena la inconsciencia para probar cosas. Luego supongo que a medida que vas avanzando es buena la consciencia para pulir ciertos temitas. Y yo la verdad que a mí en ese sentido me ha ido bien. O sea, yo con 18 años junto con otra socia pensé en que había... bueno, como un nicho de mercado sin cubrir, que era realmente los poetas iban ahí en plan, les llamaban sus amigos en plan vente, no sé qué, al bar, vamos a leer, y todos iban así y tal, y no les pagaban. O sea, pagaban a los músicos, pagaban a los que hacían teatro, pagaban a los pintores sus obras, ¿no? Los poetas parece que como están en su casa y se divierten y hacen poemas como quien hace churros, pues ¿por qué no, no? Y yo por cuestiones familiares he tenido la suerte de tener a muchos artistas, especialmente a poetas en casa, desde pequeña los conocía. Y bueno, me intenté embarcar a eso, intentar profesionalizar lo que es un... Aunque tú lo haces porque te sientes artista, ¿no? Sino que si quieres vivir de ello, o sea, que es un esfuerzo, es una dedicación y tal. Y si hay un público que le interesa, pues vivir de eso. Ese era mi objetivo. Además de promotora cultural, eres poeta. ¿Cómo te sientes más cómoda? Que luego ahondamos un poco en ese tema, ¿no? Hoy además en este programa dedicado a la palabra, a la literatura, incluso la igual poesía. No le gusta mucho presentarse, pero yo le voy a obligar a leerse un poema esta tarde. Creo que lo tengo, va a hacer. Tengo dispuesta, bien. Tengo armada y dispuesta a hacerlo. Fenomenal. ¿Cómo te siente? ¿Cómo se siente más cómoda Yael Virayonga y además en dos líneas o en dos estadios totalmente diferentes, como gestora, como gestora, como promotora o como artista, ¿no? ¿En cuál de los dos? Yo creo que, a ver, como gestora me siento cómoda porque es lo que hago más horas al día, ¿no? O sea, al final ya por la práctica ya te sientes cómoda, al principio me parecía todo muy extraño. Y como artista, el problema que tengo es que suelo compararme mucho, ¿no? Al conocer grandes poetas, como antes Ángel González, ¿no? Normalmente a veces me enfrento a esto un poco encorsetada. Pienso, bueno, no repitas según qué cosas. Pienso que a veces el hecho de leer mucha poesía creo que es importante para escribir. Es decir, que yo creo que hay muchos poetas actualmente y jóvenes que no leen lo que deberían de leer antes de enfrentarse a eso, pero por otra parte también pienso que va bien por el hecho de que no te encorsetas tanto, dices a lo mejor lo que piensas, lo primero que te viene y eres mucho más libre en ese sentido. Yo pienso que en ese sentido a mí me cuesta un poco más porque tengo en cuenta muchas lecturas, muchos recursos estilísticos, etcétera. Por eso, por ejemplo, pues ahora que he empezado con la batería, pues me siento súper contenta, porque como nadie me mira, la gente le da igual y yo toco con mis baquetas y todo feliz, pues no, estoy mucho más libre, digamos. Luego nos cuentas también lo de la batería. Era una de las opciones que te hicieras un solo de batería aquí, pero lo vimos pero no un poco complicado, traído, porque Richie nos decía que el tema ecualización y tal, lo de microfonear era un poco complicado. Pero iba a ser rockstar al final, la poesía. Vamos a saltar un poco en esos dos roles, en el de gestora cultural y el de poeta. Como gestora, que antes de María lo decía muy bien, ¿cómo es ese autómata de los autómatas? A mí me parece interesantísimo la labor de la parte de gestión cultural, que lo que hace es destapar, hacer visibles a una serie de artistas que descubres de alguna manera y que quieres un poco que todo el mundo, que a todo el mundo le llegue, ¿no? Esa parte me parece muy interesante, y además en una de alguna manera disciplina como es la poesía, pues no tan abierta a ese tipo de, no sé cómo llamarlo. Sí, de visibilidad. Eso. Yo creo que para mí, al menos como gestora cultural, para mí siempre ha premiado lo que es la calidad. Es decir, te puede gustar más o menos, ¿no? La gente dice, no, pero es que a mí esto me gusta o no me gusta, me parece lícito. Es decir, tú a lo mejor si no eres, digamos, espectador de una disciplina artística, aunque no seas entendido, puedes decir, pues me gusta o no me gusta. Es como me gusta la coliflor o no me gusta la coliflor. Es una cuestión totalmente de gustos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la gente que trabaja, yo por ejemplo de pintura, pues a mí me gusta como espectadora, pero realmente no conozco tanto como otras personas. Pero en el campo de la poesía pienso que la gente que sí sabe, y no sé si yo sí incluirme en ese grupo, pues puede valorar si algo está bien hecho o no está bien hecho, más allá de que te guste o no. yo intentaba dar un poco visibilidad a lo que yo creía que era un libro o un autor que realmente fuera más o menos conocido, que tuviera un trabajo que valía la pena difundir, más allá de que a mí a lo mejor personalmente me gustara más o menos. Yo creo que es la base. Pues es un valor muy autómata, ¿eh? Te lo voy a decir para que conste aquí en las ondas. Por eso estás aquí, porque has hecho una labor y además me consta, igual no, desde luego consta en acta en muchos documentos y en internet se te reconoce como una gran promotora de esa poesía, y sobre todo era un valor muy interesante lo que hablábamos tú y yo, que era de destapar de alguna manera valores emergentes, artistas emergentes, sí, que están empezando, autómatas, ¿no? También llamarlos de alguna manera. Ahora saltamos el tema de promotora cultural, porque tenemos que saltar al tema de la poesía. Tampoco me dejas que te pregunte cuáles son tus referencias y tus, aunque antes de alguna manera has hecho ahí un guiño, un amago, yo sé por qué es, pero dime por lo menos cuál es, aunque es una pregunta muy ambiciosa, cuál es tu misión, qué buscas tú con la poesía, qué, o sea, qué tratas de transmitir. Yo creo que es importante a la hora de la escritura, es decir, tú puedes hacer un arte como para ti, ¿no? Es decir, yo tengo una inquietud y en mi caso pues yo la escribo, el que coge un instrumento pues toca lo que sea, pero creo que lo importante cuando te diriges a un público, es decir, cuando tú publicas esa obra, es un poco tener en cuenta a quién vas dirigido, ¿no? Yo creo que lo he escuchado trabajando de muchos autores, es decir, es importante el público. Si tú haces, por ejemplo, un recital, tienes que tener en cuenta que tienes una gente delante que se ha salido de su casa, ha pagado la entrada, ha entrado en el bar y te está escuchando. Entonces, no puedes decir la primera mamarrachada o la primera tontería que se te ha ocurrido a ti en tu casa, fumado o no fumado, para que nos entendamos, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado con lo que está diciendo la gente. Y ya me he perdido yo lo que iba a decir. Oye, Yael, y ahora que hablamos de público, ¿qué es lo que esperas que el público sienta o piense con tu poesía cuando sí, por aquí vamos bien. Gracias. Menos mal. Te ha hecho un buen cable, María. Me ha hecho un cable maravilloso. Pues eso. Entonces, yo pienso que cuando hay mucha poesía que es placer estético, como puede ser una obra de plástica, ¿no? Que dices, me gusta porque es una explosión de color y tal, ¿no? Y la metapoesía, por ejemplo, pues mucho que se fija mucho en la forma y en sí misma te puede gustar. A mí me interesa más la poesía que tiene un trasfondo, que es decir, que te está explicando algo, te está diciendo algo, algo que a mí me sirve, es decir, que el autor haya conseguido que de su experiencia personal sea algo general, para que me sirva a mí, te sirva a ti y sirva a cualquier persona, independientemente de que a mí me diga una cosa y a ti te diga otra, que es la grandeza, ¿no? En la línea un poco de esa máxima de Gabriel Celaya, ¿no? Del arma, de la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Exacto. Tiene un poco el poeta como responsable de, yo de creo algo que más sí, grande que el puro lirismo, ¿no? De la palabra, ¿no? Yo, es mi punto de vista, he discutido muchas veces con esto y mucha gente me dice, no, pero a mí me gusta la poesía por la poesía y no, y es un placer estético, no tiene por qué decirme nada. Yo no lo comparto. ¿Has obtenido alguna vez ese feedback de tus lectores? ¿Qué te dicen? Bueno, yo he publicado en antologías. De momento no tengo un libro. Es un proyecto que vaya usted a saber cuándo saldrá. Pronto. Soon. Sergio sabe cosas. No, Sergio se las inventa. Ha visto los libros arder más allá. Exacto. No, la gente a veces... bueno, te dice, ¿no? En plan, ostras, esto lo he pensado yo y claro, no lo había pensado así, yo no me había planteado esto, o esto a mí también me ha pasado, ¿no? Me parece genial porque en verdad, claro que nos pasan a mucha gente las mismas cosas, ¿no? Si te deja el novio o la novia, pues nos ha pasado a todos y lo pasamos pues unos mejor y otros peor, pero no sé, yo creo que te ayuda, te dan como herramientas, ¿no? Decir, vale, no estoy solo, yo creo que la grandeza es esta, no estoy solo, ¿no? Porque tú te sientes ahí con tu paranoia y te piensas que eres el único. En esta línea voy a otra pregunta todavía más ambiciosa y arriesgada. Que me he tomado una copa de soberano en el bar de abajo. Siguiendo el anuncio que hemos escuchado. Ah, era de soberano, por cierto. No apoyo la publicidad de soberano. Solo lo consumo. ¿La palabra, la poesía cambia realidades? Esta es una historia que me interesa mucho por mi pasado profesional y por mi contacto con el arte, que lo he conocido a través de lo social. ¿Tú qué opinas? ¿La poesía puede cambiar realidades? ¿La palabra cambia realidades? La onda. Yo creo que, a ver, como tónica general, no me atrevería a decir sí. Pero a nivel, yo por ejemplo, como mi trabajo como gestora cultural, Hemos hecho, por ejemplo, rutas literarias en espacios donde habían estado escritores y tal, con grupos a lo mejor de gente que, no sé, o jubiladas o gente que no había tenido ningún tipo de contacto con cierta literatura, y alucina a la gente, ¿no? Y luego se plantea ciertas cosas y cosas que yo creo que, no es que se plantee, es que luego tú tienes herramientas. Para mí el arte es una herramienta que luego te sirve para solucionar ciertos temas del día a día vitales. Entonces, yo no diría la poesía o la literatura, diría el arte, ¿no? En general, yo creo que sí. Mezclamos las dos cuestiones ahora. Promotora cultural, vamos a atrevernos a decir en algún momento contacto con una editorial, y vamos a imaginarnos que eres una poeta con suerte y logras publicar, pero las ediciones y publicaciones se quedan en los círculos donde nacen. La distribución es una enemiga bestial de esta poesía. ¿Qué pasa con esta política editorial? O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Creo que es un tema muy actual. Mi opinión es que, nada, no sé que cambie mucho de opinión, no me he querido dedicar a la edición, por lo tanto ya pero estoy. Pero tienes experiencia para... Pero conozco gente que sí. Yo creo que... A ver, la poesía es un circuito muy pequeño y es absurdo intentar que sea como, no sé, como el mundo de la industria de la música, ¿no? O sea, sería algo totalmente impensable. Y hay gente que se mete en el mundo de la poesía quisiendo ser Bisbal, cosa que yo sigo sin entender, porque dices, pues graba un disco, cógete una guitarra y tal, pero no escribas un libro, porque vamos, esto no va por aquí. No sé si te lo han contado cuando te matriculaste en el club. Y... creo que, claro que hay lobbies, como en todos los negocios, porque el negocio editorial no deja de ser un negocio que tiene unos criterios de venta, que tiene que gestionar toda una infraestructura empresarial y que tiene unos criterios de venta. Y entonces, claro, depende de qué poesías o qué tipo de libros, pues no son de circuito. Ahora, hay un mogollón de editoriales pequeñas que están haciendo una labor de distribución de este tipo de circuitos, a lo mejor de metapoesía o poesía muy... Nos queda muy poquito tiempo, siempre intenso, a tope, ¿no? A tope, muy intenso. Pero nos quedan dos preguntillas. Una, que es una recomendación que siempre busco que cualquier autómata invitado la dé al resto de oyentes, y es si en este caso va como muy orientado a la idea de que si tú a lo mejor ahora volvieras a tus 17 y 18 cuando empezabas a hacer todo esto, si tienes alguna recomendación que a ti en ese tiempo te hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza, para todos y todas aquellas que están empezando ahora a hacer alguna cosa con la palabra, la poesía, el arte. No, ya que estamos con el tema de la poesía, es un poema de Machado que dice: saber esperar aguarda que la marea fluya. Así en la costa un barco hasta que al partir no te inquiete. Si lo encontráis, cogerlo, lo imprimís, os lo ponéis en el cabezal de... Lo tengo aquí, pero no sé si leerlo, no tenemos tiempo. Y os va a ir fenomenal, porque yo creo que el problema es saber esperar. O sea, las cosas van pasando, se van colocando y todo llega, pero hay que saber... esperar a que llegue. Un poema de Machado que elige un invitado esta tarde. No, sí, puede ser casualidad. Es un grande. Tenemos todavía a Carlos, no os vayáis porque en un minutito lo tenemos aquí otra vez tocando con nosotros. Pero antes, si quieres leernos el poema, sí, Yael. Yo tengo que hacer una intro muy rápido, que es que este poema nos va a ayudar ya a introducir, no todavía la música, sino el concurso de Estrellate, que esta semana, bueno, durante el día de hoy, si se anima a alguien a llamar, el teléfono es... El 914290189. Lo he dicho de memoria. Y si no, en el Facebook Autómata Radio, y la pregunta la va a lanzar nuestra invitada, Yael, y va a leer el poema, que además va a regalar en una edición especial que ahora os va a comentar ella. Pero antes, nada más, teníamos que decir que Yael tiene que dar saludos, y yo también, a una persona muy especial para los dos, que es Toni Mondragón, sí, con la que hemos compartido trabajo. Sí, y yo aún estoy ahí. Con la que ella comparte trabajo, yo he compartido trabajo y además cervezas, diversión y amistad. Y soberano, seguro. Soberano no tanto. Y factoría de arte y desarrollo. Factoría de arte y desarrollo, él es, antes de que se haga ya él, él es el director de Factoría de Arte y Desarrollo, y desde aquí le mandamos un saludo porque es Probablemente grande. Otro autómata grande de la creación y que seguramente tendremos aquí. Si te parece, Yael, un beso para él y nos lees el poema y nos presentas qué es lo que tienen que decir nuestros oyentes para ganar tu poema. ¿Qué mujer elegirían como presidenta del gobierno? Ahí lo lanzo. Mujer, o sea, cualquiera puede ser, no tiene que ser política, ¿no? No tiene que ser política. Muy bien. Muy bien. Que creo que era una gran labor, ¿eh? No vale Rita la cantadora y esas cosas, ¿eh? Pues ya sabes, llamada al 914-290189 y os lleváis un poema de Yael. Yael, queremos escuchar ese poema y nos estamos quedando sin tiempo, así que queremos escucharlo ya. Vale, intentaré. Vale. Se llama Habeas Corpus. Vengo de una especie protegida, enjaulada en el hedor de la bolsa, de una tristeza líquida que perdió la memoria en la manipulación de los calmantes. La madre modernidad ceba a todos por igual. Las crías tienen derecho a expresar su ignorancia y el grupo en peligro de extinción obtiene el abrigo del paternalismo ilustrado que no cuenta con ellos. Pienso, luego no existo en esta prisión llena de ocio. Los indignados emocionales lanzan piedras al desierto donde la rabia se evapora en el Fahrenheit 21. Dudo si resistir me llevará más allá del espejismo. Las rutinas construyen la inestabilidad que a fuerza de razón ha forjado un mundo inteligible esbozado por la arquitectura del espacio cibernético. Se proyecta así el cielo en la caverna. La estrechez de la celda permite aparentar el éxito y es bastante el amor conveniente y fotogénico. Es difícil no ahogarse en las redes sociales, donde el parecer copuló con el ser, dando a luz el estar. En el cautiverio soy laica con una moral religiosa. Dios murió en un preludio caótico de condescendencia. El gobierno tomó la batuta de Beethoven y en el vértice del pensamiento escribió el adagio del sujeto posmoderno. Deseo ser un animal que mata por hambre, cegarme ante la barbarie de los telediarios que me acostumbran a comer frente a la muerte, recluida en este baldío inundado de miedo. En los anales de la historia no consta cuándo me perdí el respeto, en qué ley nos lo prohibimos todo, en nombre del progreso y lo políticamente correcto, que desahucia cada mañana el instinto y la ternura. Creyéndome libre, vendí la velocidad del tiempo, a cambio de impactar mi cuerpo contra el cristal. Al ritmo de la globalización, siento la añoranza de cuando descubrimos el fuego. Voy a hablar yo, María. Ya veremos, ya veremos. Qué bonito. ¿Pero por qué me lo preguntas a mí? No sé, ¿cómo eres la jefa de todo esto? Claro. En cualquier caso, Sergio, Yael, gracias por traernos una nueva sección de autómatas. Os dejamos con Pegasus y su tema El final de la noche, un grupo que de hecho recomiendo, estoy obsesionado con él día y noche, llevo escuchando esta canción 37 veces en dos días. Y eso se llama bucle, Sergio. Hay un club muy grande en el que soy un hombre bucle, muchos, ¿no? Socios, sí. Hombre bucle, no. Dedicado pues a Yael por venir, que es un placer, y a Tony, que hablábamos de él, y a Edu, que creo que quería llamar hoy, pero no lo ha logrado. Así que para ellos va un besazo y gracias. Thank you. ahora sí, continuamos en Ágora Pulp con Carlos Salinas, el que fue nuestro primer invitado musical antes de que este programa tuviera nombre. Carlos, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Te has puesto chaqueta, ¿verdad? No tenías antes chaqueta. Sí, la llevabas también. ¿Ah, sí? Te has saltado el récord, Fran. Igual tengo frío. Ya, pues. Bueno, Carlos, ahora sí, háblanos. Vuelves a los escenarios después, bueno, a otro tipo de escenarios, porque seguías en ellos. Sí. Pero mañana vuelves a la Sala Búho Real. Claro, mañana vuelvo a mi esencia, ¿no? A lo que de lo que yo vengo realmente, ¿no? De las salas pequeñitas, de conciertos, donde tienes a la gente ahí que la puedes escupir cuando cantas. Eso en los teatros de 1,000 personas no puedes hacerlo. Además, la Sala Búho Real es, como tú dices, un ambiente muy intimista. No sé si te sientes más cómoda en ese sentido. Son cosas muy distintas. La verdad es que, bueno, yo he estado en teatros y he estado en salas y a lo mejor con el rollo que yo llevo de mis canciones, de cantar mis pequeños diarios, ¿no? La verdad es que me siento muy cómodo, pero a lo mejor a la hora de hacer un musical me siento extremadamente cómodo en un teatro, porque tienen una magia muy, muy especial que es muy difícil de explicar. Entonces es como, a lo mejor no haría un musical en una sala de conciertos, pero a lo mejor no cantaría mis canciones en un teatro porque me intimidaría la distancia. Claro. Y en este tiempo que ya nos has contado que has estado de musical, de gira, ¿te ha dado tiempo a componer? ¿Hay canciones nuevas que solamente a partir de mañana podremos escuchar, o es un poco una revisión de tus grandes éxitos? Pues sí, sí, hay cosas nuevas. Oh, hay una canción nueva. ¿La que te la pido? Vas a ver. Pues es una canción que la compuse al principio de esta tormenta, ¿no? Se llama Tormenta en la ciudad dormida. Ajá. El espectáculo se llama Storm, que es tormenta. Y fue un principio duro. Fue un principio, pues, donde fue bastante duro, ¿no? Había mucha presión, ensayos en el público. Teníamos muy poco tiempo para montar un espectáculo de una producción muy alta, y entonces, bueno, el público tardaba bastante en reaccionar y a mí me afecta mucho, ¿no? Yo estoy acostumbrada a toda esa cercanía y el público estaba tan distante que eso también me acumulaba, pues, como una agonía extraña, ¿no? Entonces se llama Tormenta la ciudad dormida y la presentaré mañana por primera vez en directo. Vale, respetamos eso. Hombre, bueno, puedo cantaros un poquito si os hace ilusión. Hombre, pues hombre, claro que nos hace ilusión. No nos hace ilusión, por favor. Venga, voy a cantar la parte que habla sobre la tormenta. Vale. Tormenta en la ciudad dormida, de Carlos Salinas. La tormenta ya llegó, la gente se distanció, la soledad vino conmigo. Ya está, no me acuerdo de más, me he quedado en blanco. Algo así es. Sí. ¿Habéis escuchado un pellizquito? Mañana podréis escuchar el resto en la Sala Búho Real. Y tan pellizquito de estos que hacen daño, porque si lleva el papel, estos, claro, hoy se lo aprende. De estos puñeteros. Oye, mañana sí habrá chuleta. Pero son pellizquitos de estos que te dejan marca. Sí, te dejan la uña clava. Claro. Y además mañana, Carlos, es un día muy especial para ti, porque es tu cumpleaños, así que... Eso, ya... 25 años ya, madre mía. ¿Cómo que ya? Qué mayor me siento. ¿Cómo que ya? Dice Fran. Bueno, si alguien os está escuchando y acude mañana al concierto, pues ya sabéis, podéis darle una sorpresa, que ya no es una sorpresa. Y él os va a dar una también, porque va un regalito con la entrada o algo así, ¿puede ser? Eso es, yo en vez de que la gente me regale a mí, que ya con la presencia ya es un regalo muy grande, pues hemos decidido que vamos a hacer como unas púas muy bonitas, oh, grabadas con, pues, con mi nombre, Carlos Salinas, en como en un tono azulito metálico. Una cuerdita te sugeriría que se atara al pantalón, porque se pierden todas. No sé, pues si no, hacer... esto ya el agujerito te lo tienes que hacer tú. Porque había gente... Tuve discusiones en el Facebook, dije, ¿lo hago con agujerito? No, había gente que decía, no, si quieren la gente con agujerito, que se lo haga después, que a mí no me gusta. Tal. Polémica, dijimos, ahí, ¿no? Es más fácil hacerla sin agujerito, vale, que la gente luego, que luego ponerle el agujerito. Vale. Entonces, pues para todos los invitados tendrán su púa. Y tendrán, pues, versiones, tendrán canciones nuevas y tendrán, pues, las canciones que siempre han estado ahí. Y antes de escuchar otro de tus temas, ya para despedirte, cuéntanos, ¿qué otros proyectos tienes además de los musicales? Pues ahora mismo estoy en un musical infantil, que es, pues, para niños, así muy, muy niños, y bueno, los padres los disfrutan más, que es así con música, es de Disney, se llama Un mundo de ilusión, y bueno, son canciones que todos nos conocemos, no solo los niños, porque... quien no ha crecido con Disney, ¿no? Es muy bonito. pero en realidad es lo único que tengo ahora mismo así, son actuaciones muy esporádicas. Quiero tomarme un tiempo un poco para encontrarme a mí mismo, que no es que me haya perdido, sino que cuando pierdes un poco las ilusiones, pues te dan ganas como de irte de viaje y como esto está muy mal, el país está fatal y todo está muy mal, es como que necesito escapar, lo haré pues pronto, no sé, sin avisar lo haré, pero yo seguiré colgando mis canciones cuando me grabe en mi casa, en mi página web, que lo podéis ver todos, que es salinasrevolucion.com, y ahí estarán todas las informaciones. Tal vez de esa huida nacerán las nuevas canciones. Eso espero. Pues de momento nos quedamos con las que ya están escritas. Vamos a escucharte un nuevo tema. Bueno, ¿sí? La de Plaza Solución, ¿no? Hombre. Todavía no está editada en ningún CD ni nada. Ni la he grabado así a nivel maqueta de estudio, pero algún día. Tiene mucha. La voy a hacer como la he estado ensayando y como me la. Porque, más intimista, tal vez, ¿no? Sí, eso es. Porque antes empezaba más directamente, más así, ¿no? Pero ahora está en dos partes. A ver qué tal, a ver qué os parece. Pues vamos allá. Plaza Solución, de Carlos Salinas. Hoy esta plaza se llama Solución. Hagamos juntos nuestra gran revolución. Los niños pintan en cartones bajo el sol y tú en tu casa sin información. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo. Únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Revolución. Nos reunimos para hablar y escuchar, pensar y reflexionar. El mundo está cambiando, si no lo ves, deja la tele y despiértate. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. Revolución. Nadie esperaba la revolución, pero la gente quiere una solución. Nos engañaron, nos quisieron echar, pero no nos pudieron callar. Revolución. Nadie esperaba la revolución, pero la gente quiere una solución. Estas palabras nos transportan unos meses, nos transportan unos metros aquí a la Puerta del Sol. Y esa melodía tan enérgica también. Sí, a mí la verdad es que cuando la canto me recuerda a todos esos momentos y sobre todo cuando la estábamos componiendo ahí con nuestra tienda de campaña. No recuerdo, así fue cuando nos conocimos la primera vez, ahí en la tienda de campaña cerquita de Archivo, así fue como... Claro, ahí estamos acoplados. Claro, así fue, fuimos de Carlos la primera vez y así, bueno, poquito a poquito, Plaza Solución se ha convertido en un himno también de Agora Sol, a su manera, porque ya ha sonado, es trending topic en Agora Sol. Pues Carlos Salinas, estamos muy contentos de haberte tenido en el estudio una vez más. Muchas gracias. Te despedimos deseándote toda la suerte para todos los proyectos, deseándote también un feliz cumpleaños para mañana. Muchas gracias. Recuérdanos hora y sitio del concierto para invitar a los... Pues mira, para todos los que os queráis pasar, es en la Sala Búho Real de Madrid, en la calle Regueros número 5, que está entre Alonso Martínez y Chueca, es a las 9:30. Y las entradas las pueden comprar o mañana en puerta o en entradas.com, si las compran ya, para asegurárselas. Y nada más, pues será un concierto muy especial, cumpleaños feliz, que no por ser mi cumpleaños va a ser un concierto íntimo, así que espero que la gente venga ahí, que esta canción formará parte de este concierto. Muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias, como decimos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. De agua cayó sobre los montes y el valle fue rodando. Un perro sin libros, el cuerpo con la sombra violeta de mis manos. Era muerto en la orilla un arcángel de frío. Tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Agora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Pánico, dolor, son algunas, solo algunas, consecuencias de las guerras. Todas ellas sensaciones abstractas, hirientes. Ni siquiera quien las padece podría describirlas con detalle. Pero sin duda, cuando el horror, el pánico, el dolor quedan atrapados en una instantánea, son inconfundibles. Imposible no reconocerlos y hacerlos propios. Gervasio Sánchez captura y relata desde hace 25 años esa galería del terror que supone un conflicto bélico. Desde el otro lado del objetivo. Ha cubierto conflictos armados en los Balcanes, Sudamérica, África o Asia. Sus imágenes y palabras han servido y sirven, aún hoy, para evitar el olvido y poner de relieve lo insensato de las guerras. Este cuarto de siglo de carrera se resume hasta el próximo 10 de junio en una exposición en el Centro Social Autogestionado Tabacalera, comisariada por Sandra Basels y apoyada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Quién mejor que Gervasio para hablarnos sobre su propia carrera? Y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Gervasio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Gervasio, ¿qué sientes cuando repasas estos 25 años de carrera? Bueno, la verdad es que es una situación curiosa, ¿no? Porque todavía sigo siendo una persona muy joven y, en cambio, pues ya es casi como si hubiera pasado una eternidad, ¿no? En este trabajo tan complicado como es ser un especialista en temas de conflicto, ¿no? Yo creo que es muy interesante poder pasar revista a la vida profesional y llegar al punto de poder, bueno, pues mostrar a las nuevas generaciones qué tipo de imágenes, qué tipo de trabajos he hecho a lo largo de mi vida. Así que el público objetivo, aunque es todo, un poco, me imagino que estando en Tabacalera, quieres fijar un poco en la gente joven, ¿no? Que sepan un poco de qué pasta está hecha la obra de Gervasio Sánchez y dónde has estado y que a ver qué le transmite todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad todo tipo de público, ¿no? Me he quedado muy sorprendido de la cantidad de gente, que ha venido a la exposición de todo tipo de edades. Ya, de hecho, la primera sorpresa fue la inauguración el martes, que bueno, que según las autoridades del Ministerio de Cultura hubo 850 personas, ¿no? O sea, un número realmente sorprendente uh-huh. para todos, ¿no? Y luego, por otra parte, pues los primeros días también ha habido mucha afluencia de público y esto pues te anima, ¿no? Te anima mucho y sobre todo que se anime también al Ministerio de Cultura, bueno, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha sido los que han montado esta exposición para que sigan apostando por la fotografía. Son 25 años de carrera, seguramente miles de imágenes y esas imágenes se han quedado resumidas en unas 100, ciento y algo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso de selección de todas esas fotos? Bueno, la verdad es que la comisaria de la exposición es Sandra Balcés, que aparte de ya haberme acompañado en mi anterior proyecto Desaparecidos, es una fotoperiodista de gran prestigio, profesora de universidad, buena amiga, o sea, con la que me entiendo perfectamente, y ha sido un trabajo complicado, pero al mismo tiempo amistoso, ¿no? Tengo que pelear por elegir las fotografías. Al final han sido casi 150 fotografías, 148 imágenes, que han sido copiadas unas 81 en blanco y negro, guaritado, con el especialista Juan Manuel Castro Pietro, que aparte de ser un gran fotógrafo, es el mejor copista que hay en España. Y después hay otras 60 y tantas que son digamos en papel inyección por después de haber sido digitalizadas, ¿no? Y luego también queda material, bastante material que hemos puesto al final en 6 audiovisuales que también creo que completan el trabajo de estos 25 años. En palabras de la propia Sandra, Gervasio es un profesional a medio camino entre la empatía idealista y la tradición documental. ¿Cómo te describes tú detrás de la cámara, Gervasio? Bueno, yo lo único que he hecho ha sido recoger durante más de un cuarto de siglo imágenes de desastres de las guerras, de tantas guerras que han afectado a millones de seres humanos, con tantos miles de muertos, desaparecidos, heridos, millones de refugiados, o sea, todo una especie como de cronología del desastre, ¿no? O de los desastres de la guerra, ¿no? Y esto es lo que hay en la exposición. Hay imágenes muy crudas, también imágenes que muestran que los seres humanos que sufren las guerras a veces se comportan con gran dignidad, ¿no? Como dices, cada imagen de la muestra pues muestra esa crueldad y seguramente mueva algo dentro de la conciencia del espectador, pero tú como fotógrafo, ¿cómo consigues mantenerte impasible detrás de la cámara cuando el horror está sucediendo delante de ti? Y también me preguntaba si alguna vez te ha sucedido que la escena que tienes delante es tan dolorosa que no has podido tomar esa instantánea. Bueno, es una pregunta de lo que yo llamo preguntas privadas, es decir, yo creo que eso forma parte de la intimidad de los fotógrafos y los periodistas. Hay una tendencia en fotoperiodismo, la fotografía española e incluso el periodismo español a hablar muchas veces de lo que te pasa que de lo que pasa a otras personas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de que cuando trabaja en contacto con el sufrimiento va a recibir un gran impacto emocional. Creo que es obligatorio ser impactado emocionalmente. Yo lo digo a los jóvenes fotógrafos y periodistas, a las nuevas generaciones, que si no están dispuestos a sufrir el impacto directo del dolor de las víctimas en su propio interior, en su propia conciencia, jamás van a poder transmitir con decencia. Y no importa si ganan muchos premios, hacen buenas fotos, hacen buenos textos, o son reconocidos, los reconocen en las calles de sus ciudades. No habrán podido transmitir con decencia. Por ello, hay que ir a la guerra a ver, documentar y sufrir las consecuencias, y sobre todo hablar de las víctimas y no de nuestras cuitas o nuestros dolores. Por cómo lo cuentas, seguramente que todo lo que tú has visto sí que te ha impactado. ¿Cómo te ha hecho evolucionar eso y cómo has sido capaz de afrontarlo todo? Bueno, hombre, yo creo que es importante primero creer en lo que haces, ¿no? Yo soy periodista desde que nací, prácticamente. Yo creo que lo llevo en el ADN, ¿no? Ya era muy joven cuando quería ser periodista, quería ser fotógrafo, quería viajar, quería mostrar lo que estaba ocurriendo. y yo he vivido siempre el periodismo como un oficio, no como una profesión, ni como una profesión asalariada, ni con horarios, ¿no? La verdad es que para mí es un oficio que dura las 24 horas del día, lamentablemente es así, porque a veces eso también te pone una vida rutinaria de permanente relación con tus obsesiones, y muchas veces dejas a un lado otras cosas que también son muy importantes en la vida, ¿no? Pero creo que es muy difícil congeniar la vida de un periodista que cree lo que hace, va de un lado para otro, con la vida privada. Hay esos equilibrios increíbles, pero creo que es la única manera de poder llegar al fondo de la cuestión. O sea, tú no puedes estar en función de tu agenda, no puedes estar en función de que ahora no puedo ir porque me pasa tal cosa, no me apetece, no quiero. Yo muchas veces, cuando inicio los viajes, pues no hay nada que más me duela que tener que abandonar mi casa, ¿no? Estoy calentito o estoy fresquito, según hace verano o hace calor o hace frío, y tengo que abandonar a mi familia. Esto es bastante duro, ¿no? Pero luego, cuando llegas sobre el terreno, tienes que decidir, bueno, si estás ahí para trabajar, y es trabajar continuamente para poder llegar a contar las historias tan dramáticas que pasan a tu alrededor. Bueno, esta pregunta sabemos que es complicada, tal vez un poquito más fácil ahora que has seleccionado ya unas pocas fotografías de tu carrera. De las 100, 100 y pico que hablaba María, si hay que elegir una, hoy una, sé que mañana sería otra, hoy una, ¿cuál elegirías? Bueno, hay fotografías que yo creo que van, que incluso aunque pasen décadas, décadas, seguirán teniendo una gran fuerza visual, ¿no? O sea, las fotografías, hay una fotografía de la biblioteca de Sarajevo con una luz de luz que atraviesa toda la biblioteca, que yo creo que es un icono de la guerra de Bosnia, ¿no? Y que además de la destrucción contra la cultura en la guerra, lo que llamó Juan Goytisolo, el gran escritor español al que yo acompañé en 1993 a Sarajevo, el memoricidio, ¿no? Destruíamos la memoria para destruir los puentes que nos relacionan con el contrario, y así destruimos la esencia de la vida, ¿no? Entonces yo pienso que esa fotografía tendrá siempre un gran valor. Y yo recuerdo todavía en Bagdad hace unos años, cuando se la enseñé al director de la biblioteca de Irak, se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar delante mío, a mí me conmocionó, porque me decía, fíjate tú, yo que he visto mi biblioteca pues en unas condiciones difíciles, ahora veo esta estado completamente destruida, ¿no? Tengo que llorar por la biblioteca de otro lugar, ¿no? Entonces una de las fotos que yo creo que es importante. Luego también, bueno, hay otras fotografías que yo creo que van a tener que seguir esta historia, pero también tengo que decir una cosa que es importante. Hay imágenes que han, digamos, que se han convertido en imágenes más conocidas mías, pero que forman parte de proyectos, por ejemplo, el proyecto Vidas Minadas, ¿no? Sin ese proyecto no hubiera habido esas imágenes que hoy día son más conocidas. Y sin las fotografías que nunca se verán, tampoco hubiera habido las fotografías que se ven. O sea, que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se habla del trabajo de un autor. Pues Gervasio Sánchez, agradecemos mucho que haya respondido a nuestra llamada para comentar aquí con nosotros estos 25 años de carrera. Recordamos que pueden ir a ver esta exposición hasta el 10 de junio en Tabacalera. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y que sean 25 años más. Bueno, muchísimas gracias, y sobre todo también recordar a los oyentes que aparte de la exposición hay un catálogo que ha realizado mi editor Leopoldo Blume con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que la verdad es que no se puede vender, no se vende en la Tabacalera por no sé, cuestiones burocráticas, pero sí se puede conseguir cualquier librería o incluso a través de la web, y creo que vale la pena, sobre todo para la gente que no va a visitar la exposición en Madrid, poder echar un vistazo al trabajo que realmente refleja 25 años de la vida de un fotógrafo en zona de conflicto. Pues muchas gracias, Gervasio, y un abrazo muy fuerte desde Ágora Sol. En otra ocasión gracias. Nos hablamos de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. sé quién inventó aquello de caos organizado, pero es lo más parecido a este Agora Pulp de viernes, que ha empezado a deconstruirse, a construirse sobre sí mismo una y otra vez. Sí, sería como una especie de Frankenstein radiofónico, ¿no? Sí, y para completar este monstruo, qué mejor que Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Bien, después... No sé si eso es un piropo, un halago o qué, pero bueno... Tú tómatelo como un piropo, Marcos. Sí. Después de nada, esta tarde, pues os traigo un poemilla, no sé si queréis que os lo lea ahora. O empezamos cuando... como quieras, sé que te has preparado un poema en este día de homenaje a Gabo. Yo tengo que decir que me congratula, porque pensaba que esta parte era la que más colgando estaba. No, pues, no, bueno, traigo un poemilla, son tres estrofas, es cortito, pero me gustó porque bueno, es una Elena Medel, es una escritora de Córdoba, y hace unos guiños, bueno, tiene un cuaderno que se llama Un soplo en el corazón, que es el nombre de un disco de Family, un grupo donostiarra, bueno, bastante conocido en la escena indie, que inspiró a grupos como Los Planetas. Y el poema que elegí también es otro guiño, en este caso a una canción de Joy Division. O sea que, bueno, es transversal totalmente a la sección. Venga, pues empezamos con eso, sí. Me gusta. Tengo ganas de escucharlo, Marcos. Muy bien, pues el poema se llama Love Will Tear Us Apart. ¿Es en inglés? No, es en Dijo, se nos lanza. Sí, vamos, y el libro se llama De Vacaciones. Lo que pasa es que el título de este poema es precisamente la canción esa de Joy Division. Muy bien. Voy con ello. Adelante. El estómago de Vladimir Spider Savage arde como una estrella de azufre. Esta madrugada es el beso de la madre, fugaz en su veneno. El sueño me condena a cadena perpetua. Entreteje la dulzura de Claudine con el cordón de mis zapatos rotos. La llaga en su vientre de nieve duele escombros, sabe a corazón. El rencor tiene nombre de formas vegetales. Eso es todo. Oh, qué bonito. Me gusta. Sí, buena elección, Marcos. Bueno, a ver si os gusta ahora la selección musical que os traigo hoy. Seguro que sí, porque siempre nos gusta, siempre acabamos bailando aquí en el Agora Pulp. Bueno, eso es uno de los cometidos también de esta sección, aparte de dar un poco a conocer los temas así con licencias libres, pues un poco de baile para acabar el viernes un poco animados, yo qué sé. Bueno, para empezarlo, para, ¿no? Empezarlo. Claro. Bueno, sí, para empezarlo y para acabar el Agora Pulp en nuestro caso, bueno, más o menos. Muy bien. Bueno, pues... Nada, empezamos con Monome, que es un productor de, como él mismo se define, de copia y pega, que nació en Tesalónica, Grecia, y que lleva jugando con samplers y beats desde hace ya un tiempo. Publicó un EP de debut el pasado año, que se llama Dream Sequence, y bueno, pues este EP tiene sonidos trip-hoperos, de hip-hop instrumental, y es un poco un collage también de sonidos así... de épocas a lo mejor un poco distantes en cuanto a la forma de los estilos musicales, como son los 50 y los 80. También este trabajo, bueno, tiene la peculiaridad de que, aunque sea un poco así electrónico y música hip hop, así a grandes rasgos, lo desarrolló todo con un secuenciador, o sea que, bueno, es anecdótico, pero también está trabajado este disco para solo haberlo hecho con ese secuenciador. Os dejamos con Monome y Dream Sequence. Dreams. How long ago did they start? What do you see when you dream? Do you remember? Now regardless, it's a bad sign, man. It's dangerous. They cause instability and pain. That's why we don't like to talk about them. But the most important thing for you to remember is to remember that in this world, in our world, dreams are never real. We'll be right back. Marcos. ¿Marcos? ¿Me oyes? Sí. Ahora sí. Ahora. Digo que es, digo que si decimos que Listas Abiertas es la sección para empezar el viernes, no sé si sabéis todos que hay una especie de programa que tú dices que estás escuchando y te dice que puedes beber. No tenía ni idea. No me lo puedo creer. Para empezar el viernes, ¿qué nos sugiere esto? Pues yo no sé. Algo muy psicodélico, no lo sé. Sí. Bueno, es una mezcla extraña. Parece que nunca va a arrancar, pero luego es como... Sí. Sí, como que va incorporando sonidos y no sé qué nos podría sugerir. Un mostito. ¿Tú crees? Sí, casi mejor. Que estamos en horario infantil. Bueno, a ver qué bebida sugiere esta otra banda. Vamos a jugar a eso, me apetece. Pues esta banda se llama Capullo. Y es una banda. Sí. No, güey. Empezamos bien. Primero empezamos con monstruos, seguimos con Capullo. No sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno. Esto es así. Bueno, Capullo es una banda de electropop de Aguascalientes, de México, que publicó un álbum de debut que se llama Testigos del Fin del Mundo a principios de este año y que, bueno, está repleto de canciones así divertidas, yo qué sé, fiesteras a lo mejor, ácidas, y que tienen, bueno, digamos que la peculiaridad de que es una amalgama de estilos, bueno, totalmente distintos. Hay cumbia, baladas, tecno, bueno, un collage bastante, bastante amplio. En 2010 consiguieron, bueno, bastante difusión con un single que se llama Merequeteque, que bueno, que fue todo un himno indie, no sé si por la difusión que se le dio en algunos blogs así bastante conocidillos, y bueno, lo petó en 2010. Cantaron también los Capullo a su impresora Patty, a su cuenta de correo. Hacen guiños al P2P en algunas de sus letras y tienen cuenta en la red que se llama Tumblr, o sea que seguro que son aficionados de los vídeos de gatitos de YouTube y de picadas así, seguro. Bueno, pues escuchamos a Capullo, si te parece. Eso es. No vale decir tequila, ¿vale, chicos? Esa queda, por obvia, queda vetada. Escuchamos, Richie. Bueno, pues escuchamos a Capullo y el tema que se llama La Marea. La traslación, el eclipse, el ciclo de... Bueno, Marcos, yo me voy a atrever, ¿eh? Me voy a atrever. Yo, a mí esto me sugiere agua. Agua. Bueno, sí. A mí, la vida es que me sugiere como un tipo mojito, un daiquiri, un combinado que lleve bastante agitación, como la marea, que lo destruye todo menos la... Bueno, no, que la... Bueno, no destruye... Yo también me iría por ahí. Yo creo que no he bailado tanto nunca como con esta canción. Pues menos mal. A mi manera, porque sabes que los chicos bailamos así como moviendo solo la cintura un poco. No es nada ostentorio. Bueno, y los que la mueven. Y los que la mueven, claro. Los tipos duros, no, ni siquiera. No hay movimiento de cintura. Yo estoy contigo, alguna bebida tropical. Sí, estoy contigo. No sabría decirte cuál. Bueno, pues a ver qué bebida os sugiere este último tema de Listas Abiertas que os traigo, que es de Lia Rosier, que es una MC bastante inquieta, bueno, en sí... compositora, productora de estilos así roots reggae como el dancehall y el dub, y que presentó en 2011 con el sello de Abism un EP que se llama The Real Lia, y a este EP pertenece pues la canción que hoy os traemos, que se llama Airy. Lia pues colabora con varios artistas de la escena roots y bueno, compagina este trabajo como vocalista en formaciones así más que le son más afines, y en otros sound systems. A ver qué os parece este Airy de Lia Rosier, con el que nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas. Eso te iba a decir, Marcos, que con esto ya nos despedimos, ya te comentaremos por podcast. Muy bien. ¿Qué bebida nos sugiere? Venga, perfecto. Un saludo. Hasta luego. Chao. Do they ever know what I read? ha sugerido Richie un ron para todos, aquí para ir meciendo este viernes que se nos acaba ya, a ritmo de reggae. ¿Qué tenemos, María, ahora? Pues tenemos a Edu al otro lado del teléfono. ¡Qué peligro! Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué te tomarías para una canción así reguera? No os oigo nada desde mi teléfono. ¿Podéis hablar un poco más alto o subirme el auxiliar? ¿Qué te tomarías para una canción reguera? No sé si ¿Qué me tomaría para una canción reguera? Pues sí. No lo sé, pipas, Tijuana. Muy bien. Edu, hoy hemos estado dedicando todo el programa a las palabras, a la literatura, porque esta semana se cumplieron 85 años del nacimiento de Gabo, de Gabriel García Márquez. Y por eso te había entendido de Gabo, el que juega en el Madrid, que no ha abierto el libro nunca. En fin, por eso te pedíamos que buscases una poesía. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué nos vas a traer? Yo tengo de lectura de cabecera generalmente a Bukowski, que es un autor que me gusta mucho y que utilizo mucho cuando hacemos el Historias Normales, gente especial. Sí, yo me he leído Mujeres y es un libro que, de hecho, he releído, de los pocos que me he releído en mi vida. Es que es muy leído en Mujeres, Paco. Sí. Es muy leíble, efectivamente. Creo que no lo has entendido el chiste, pero da igual. ¿Qué leo o qué hago? Adelante, Edu, todo tuyo. Bueno, la poesía se llama Abraza la oscuridad y es del primer libro de Bukowski y dice: la confusión es el dios, la locura es el dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano de la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política. No hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios. Permanece angustiado. Deslízate. Y eso es Abrazar a la oscuridad de Charles Bukowski. Toma ya. Wow. Nos quedamos sin palabras, Edu. Qué bonito. El día de la palabra, los que dicen palabras, es fascinante. En la radio, sobre todo, ¿verdad? En la radio, sí. Hombre, podéis hacer radio experimental y hacer un programa. Bueno, no, eso ya lo hace XFM, eso de no hablar y solo poner audio. O sea que es... o de que, no que, hablar y no solo no hablar. ¿Qué os cuento? Han pasado ya 3 minutos, o sea que te quedan 2, pues no sé, ¿qué nos puedes contar? La semana pasada en mi facultad pues todo sigue más o menos igual. Los que han robado siguen sin estar enjuiciados, ahora tenemos calefacción, pero da igual porque empieza a hacer calor y eso narran jueces fascinantes, sobre todo para la gente que tiene alergia. Y en general todo el mundo sigue estando igual que la semana pasada. Que dicen que las alergias no van a afectar mucho este año. Esto es información de servicio que también podemos darla de vez en cuando en Agora Sol. Bueno, os puedo contar, ya que es el día de la palabra y hay que hacer todos los contenidos literarios, que ayer, gracias a la petición de UPyD, a la cual estaré muy agradecido toda la vida, los libros electrónicos ahora, en vez de contar con un 18% de IVA, pasan a contar con un 4%, lo cual es fantástico para crear una industria de libros electrónicos en España. Uh-huh. A lo mejor, curiosidad, un editor de libros en papel te dice lo contrario, pero bueno, pero es, sí, sobre todo la petición es sorprendente que la haga UPyD, o sea, una gente que no se ha leído ni su propio programa, que apoye unas cosas relacionadas con los libros, pues es cuanto menos sorprendente. En cualquier caso, Tony Cantó seguro que dio ahí un discurso que te cagas. Es un señor muy divertido, Tony Cantó. Dice unas hartas de chorradas como pianos. Bueno, no sé si visteis aquel vídeo en el que, bueno, que yo creo que es un vídeo casero que hizo él, que lanzaba un proyectil a la sede de la televisión valenciana. Uh-huh. Y era su forma de acabar con el déficit de la tele. Es muy fuerte. Es que Tony Cantó tiene un problema, y es que se creyó tanto lo de que había salido del coma en 7 vidas, que ahora es una persona que es mentalmente indispuesta. ¿Te acuerdas que llamamos luego a UPyD? Tiene secuelas de gente que se ha despertado en coma y que tiene como una realidad extraña en su cabeza. Llamamos a UPyD. Pero vamos, yo de aquí todos mis mejores deseos, que consiga el Goya o a lo que quiera que se presente. Bueno, Tony Cantó. Y les dijimos que queríamos hablar con él, porque nos habían sorprendido esas declaraciones. Y nos dijeron que las habíamos malentendido. Hombre, es que era es la técnica, la técnica de la guerra relámpago en la política. Él dice chorradas como pianos y dice, ay, qué majo, super idea, han dicho cosas. Pero como a la gente le da igual la política, pues da lo mismo. Entonces él sigue diciendo gilipolletas hasta que un día diga algo interesante y la gente no se lo crea. Bueno, como ahora, pero más dentro de unos. Sería como el cuento del lobo, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué cuento es ese? Voy a hacer el ridículo porque no me acuerdo muy bien de él, así que... Adelante, María. No me dejéis sola, capullos. No, el, no. Cuento del lobo. Pedro también. El cuento del lobo. El cuento del lobo es el que al final viene el lobo, se come a todas las ovejas. Gracias. Y la gente gracias. Del pueblo se ríe del idiota, del niño, por haber avisado ahí, qué tonto, se han comido tus ovejas, ahora te vas a morir de hambre. ¿Ves cómo lo sabíais? Aquí bueno, queriéndome no sé si, dejar creo que es versión libre, pero más o menos debe ser así. En cualquier caso, Edu, han pasado ya tus 5 minutos. Pues nada, una semana más, encantado de estar con se dice vos, yo digo vosotras porque ayer fue el Día de la Mujer. Y luego si no se enfadan y llaman y mandan flores moradas ahí en plan somos feminazis y tal, pero yo en realidad quiero decir vosotros que es como está aceptado la RAE, así que un placer estar con vosotros. Bueno, nuestras contertulias te lo debatirían, pero aquí aceptamos todo tipo de opiniones, Edu. Sabéis que siempre estoy de broma y un beso a las contertulias también de mi parte. Un beso. En plan, que no se lo tomen en serio, ¿vale? Hasta la próxima semana, Edu. Un abrazo, hasta luego, hasta la próxima semana. Te lo has guardado hasta el final, Paco. Sí, me lo has guardado tú, escondido en el guión justo al final. Así que... Pues adelante, que sé que te estás muriendo de las ganas. Bueno, vamos a intentarlo. Mi selección de palabra para hoy, mi poema, es uno que no por conocido o típico incluso, deja de tener un valor terrible cada vez que lo leo. Es de Jaime Gil de Viedma y se llama No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo también vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Trágico, pero inevitable. Así es. Gran elección para este final de programa. Fran, un placer, una semana más, otro. Haber sacado a flote este Frankenstein pulpiano. Bueno, pues un abrazo a todos. Muy fuerte también a Richie, que lo hemos vuelto más loco que de costumbre. Gracias, Richie, que siempre está ahí dirigiendo esta nave pulpiana. Y gracias a vosotras, que habéis estado al otro lado del ordenador o al otro lado de la televisión. Os esperamos, ¿verdad, Paco? El próximo viernes. Así es. Un abrazo a todos muy fuerte. Chao.